Saludos y bienvenidos al episodio 133 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del Predator y el Alien del podcasting, Mr. Alex Nation y Mr. Mash. Eduardo Villalba. ¿Quién? Yo soy el Predator. ¿En serio, Alex? ¿Eres Predator? Yo soy el Predator, aunque sea feo, pero prefiero ser feo que tener sangre por ácido. Ácido por sangre. Ácido por sangre. Así que déjame feíto, que parezca una eso mismo, es mejor. Sí. Bueno, me informan que hay tremendo diluvio para Carolina. Sí, mano. Yo seguí haciendo la danza de la lluvia aquí en el cuarto, mientras bailaba Let It Go en Just Dance. Mano, y funcionó. Todo eso funciona porque uno sigue haciéndolo hasta que llueva. Eso fue la siembra de nubes, papi. Sí, ahora van a decir que fue eso. Y no que tenía una, no teníamos una vaguada encima. Papá, me pusieron de nubes obligado. Sí, mano, al fin llovió un diluvio. Ha estado lloviendo todo el día, básicamente. Porque está bueno con truenos y todo. A mí se me había olvidado cómo sonaban los truenos. Cuando cayó el primero, yo creí que se estaba acabando el mundo. ¿Viste qué es eso? Pero sí, bueno, ya llovió bastante. Bueno, quiero una foto del patio tan pronto se ponga verdecito. Sí, va. Trata de tomarla en la misma posición que tomaste la que enviaste hoy, que parecía Arizona. Bueno, está la que yo te envié, que parecía la sabana africana. Y la de hoy, que tenía el agua empozada porque el terreno no se chupa el agua. So, va a seguir enviando ahí, como que cada semana. Sí, mano. Pero lo que quiero decir también es que en Puerto Rico no hay nada que hacer. Y lo digo, porque para yo ir para Cagua, yo subo por Carraízo. Y de ayer, que era sábado, estoy subiendo... Y van a ir un tapón por ahí por Carraízo, pero ¿qué es la que hay? Mano, cuando llego a donde está la represa, un montón de carros parqueados así en el lado de la calle y la gente bajando por el lago. ¿Para verlo, I guess? No sé. A orarle a Yuki Yu a ver si provee lluvia o algo así. Porque... Mano, pero un montón de gente. Entonces, esa calle es súper chiquita. Esa calle es de dos carriles, una calle de monte, básicamente. Y todos los carros alineados así en las orillas y la gente bajando para el monte, para el lago, para allá abajo. Será para ver la iglesia esa que está allí, pero... Mira, por casualidad no había un puesto de limonada montado allí en la esquinita. No, pero la que se está salvando ahí es la lechonera que está al frente mismo de ahí, porque la gente que va allí baja la jarda esa y cuando sube se por lo menos hagan que sea una botella de agua de allí. Pero, mano, familias enteras bajando para allá abajo, no sé para qué. O sea, que ahora es pasadía nacional ir a ver los lagos secos. Exacto. ¿Tú te imaginas la conversación familiar planeando ese viaje? Muchachos, vamos mañana para ver el lago que está seco. ¡Oh! ¡Eh, papi! What the hell? Gente, Puerto Rico hay playa en todos lados. ¿Usted quiere ver agua? Vaya a la playa. Otra cosa es que esa ruta yo me la sé de memoria. Entonces yo paso por ahí, ¿sabes? Como que a las millas, básicamente. Y toda la gente que pasa por ahí y llega al lago y van a 5 millas porque quieren ver el agua, que no hay agua. En serio. La ausencia de agua. Ajá, quieren ver que no hay agua. Y en serio se paran para ver eso. Pero sí, ese es mi diario vivir a veces. Por ahí, por Carraízo. ¿Qué tiene que hacer? Ahora la lechonera va a pedir que no llueva, porque ese es el atractivo ahora. Sí, por eso mismo empecé la anécdota, aunque en Puerto Rico no hay nada que hacer. Pero sí. Bueno, gente, vamos a darle paso a este show y vamos a comenzar con lo que se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 18 de agosto de 1947, se incorpora la compañía Hewlett-Packard. 19 de agosto de 1996, se lanza la versión 3.0 del navegador de internet Netscape. 20 de agosto de 2013, se publica el videojuego Payday 2. 21 de agosto de 1998, estrena en cines la película Blade. 22 de agosto de 1902, se funda la Cadillac Motor Company. 23 de agosto de 1991, Nintendo lanza en los Estados Unidos su consola Super Nintendo Entertainment System. 24 de agosto de 2011, Steve Jobs anuncia su renuncia al cargo de CEO de Apple. Bueno, gente, y vamos a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? You ever hear talk about them machines that can make a man fly? Well, sure, Paul, everybody knows about that. You know they're going to be bringing one of those machines around the country next year for a demonstration? One of them machines can turn men into angels. Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay? Vamos a comenzar con Mr. Alex Nation. Pues muchachos, pues esta semana ha sido una semana media extraña para mí, no sé ni por qué. Como que quería jugar, como que no quería jugar, estaba yo como que esa disyuntiva. ¿Qué pasa? Que esta semana arrancaron los late night streams de Extra Life, que ahora estamos los lunes y los miércoles, además de los viernes y los sábados. Pues me tocaba jugar miércoles, mano, y estaba con un maldito game fatigue toda la semana, como que ¿qué juego el miércoles? ¿Qué juego el miércoles? No quiero jugar Destiny, no quiero jugar Destiny, no quiero jugar Destiny. Pues me puse a buscarle, pues vamos a seguir con Batman Arkham Knight. Pues me puse un ratito Batman Arkham Knight, par de misiones, qué sé yo qué. Sea la madre, mano. Vino la dichosa parte, el dichoso susto ese de la cosa esa que le saca. El Man Bat o el Batman o whatever, la cosa esa como se llame, porque no he hecho la misión. Mano, me salió eso de momento y di un clase de brinco en el stream. Yo tengo que buscar, yo creo que todavía está ese archive en la página de Extra Life cuando yo doy el brinco, porque yo sé que ya aquí los muchachos habían hablado de eso. Varias personas me han comentado, ah, quiero una parte que sea una cosa bien fea, qué sé yo qué, y yo pues, yo estoy pensando que eso va a ser más adelante en la historia, porque yo básicamente no llevo tantas horas en el juego, o sea, básicamente yo estoy rascando la superficie de Arkham Knight. Y no me lo esperaba para tan pronto, mano. Y cuando tiro el grappler, que voy llegando al edificio, mano, y me sale esa cosa de frente. Rayo, juntas el béisbol, mano. Me dio un susto brutal, brutal, brutal. Así que de verdad que ese juego con los sustos se las trae. Y nada, hice un par de misiones ahí. Ya está, ¿cómo se dice? Ya está disponible la misión para rescatar a Catwoman de The Riddler. Por eso la brinqué, porque estoy tratando de mantenerme en las de la historia, porque no me quiero desviar mucho. Y nada, jugué para leer un ratito, como una hora y media más o menos. Tuve que desconectarme porque en medio del stream me dijeron, se están llevando el agua. Y tuve que tumbar para qué sé yo qué. Porque si no iba a tener que bañarme a vasito. Y después nada, me despedí y tumbé, pero le jugué un ratito este Arkham Knight. Hoy domingo, como básicamente no salí para ningún lado porque como estaba lloviendo, qué sé yo, que nos quedamos toda la familia aquí vegetando. Pues me puse a jugar un ratito Strider, que lo tenía un poquito desviado. Y ya estoy ya en la última parte. O sea, jugué como unos 40 minutos más o menos y adelanté bastante, maté dos bosses y ya estoy, yo entiendo que ya tengo que estar ya llegando al final. Cabine, yo pensaba que te habías terminado eso hacía tiempo. Lo que pasa es que yo lo juego de ratito, o sea, yo me siento y juego un par de minutos, hago un par de checkpoint y tumbo. O sea, como que no continúo dándole ahí una, dos horas corridas, o sea, un ratito y tumbo. Y eso es lo que estaba haciendo, ese es lo que más estirado la historia de los juegos míos. Pero ya, yo creo que para antes de que finalice, yo creo que ya le doy para abajo al jueguito de Strider. So que ya mismito lo saco de eso y lo tacho en la lista del Backlog Challenge. Así que, bueno, y en parte de eso, esta semana no vi ninguna serie, no vi ninguna película, no vi nada. Eso fue mi vida en los video games y en la TV. Así que, fácil. Mash, ¿y usted? Pues yo no estaba haciendo mucho. Como siempre, jugando Rocket League, bajé el DLC, whatever, estaba chévere. He jugado Battlefield 4. También en estos días me llegó el Rare Replay. Empecé a jugarlo. Bajan updates por todos los juegos, literal. A rayos. Y traía updates por ahí para abajo. Pero nada, bajan más o menos rápido. Entre los que pude jugar, jugué el Battletoads Arcade. Por poco me quedo sin ojo. Y una hemorragia en la córnea. Sí, vale. ¿Por qué? No, lo que pasa es que en estos televisores, los televisores van HD, whatever, estos juegos se ven peor. O sea, que como se veían antes. No se ven mejor. Si fueran televisores viejos, pues, Se ve bastante bien. Pero yo pensaba que esos juegos estaban por lo menos optimizados para que en HD no te sangraran los ojos. Bueno, debe estar algo. Pero vi el stream que hizo Pedro el sábado de Battletoads Arcade, no se veía tan mal. Anyway, yo lo vi, no sé, a mí no me gustó. Por eso te pregunto, que me está raro. A mí, pues a mí se veía bien raro, entonces, no sé, estaba bien. Me dio un poquito de dolor de cabeza. A rayo. Después jugué Perfect Dark, que yo pensé que era la versión de Nintendo 64, pero no, es la versión ¿no? remaster que ellos sacaron para Xbox 360. Y me no sé qué hacer, tengo la segunda tabla y no sé qué dónde buscar el security code. Pero nada, tengo que buscar, entrar por internet y me acuerdo cómo era el juego. Yo ese juego lo tenía en Nintendo 64. Nada, es lo mismo en mecánica, lo único que tiene un poquito de mejores gráficas. Pero ese es Perfect Dark Zero. No, ese es Perfect Dark. Ok. Lo que pasa es que ellos sacaron como una versión remastered para 360. Oh, ok, ok. No es el que ellos sacaron después, uno que fue de 360 como tal. ¿Y le metiste a Banjo-Kazooie? No, mano, no le metí a Banjo-Kazooie porque como estaba entre... que si era de, ella era bien tarde, entonces estaba entre los que habían bajado y no que habían bajado, entonces no quería empezar Banjo-Kazooie para dejarlo a mitad ahí, sino que si quiero jugar Banjo-Kazooie, lo menos quiero terminar el primer mundo o algo así. So, Banjo-Kazooie es next, por ahí. Va, es el próximo para jugar. Pero nada, lo que quería era que lo había puesto y qué sé yo. Y jugué Perfect Dark, las primeras dos misiones. También, pues estuve dándole a Netflix. Vi American Horror Coven, ya la terminé. Se acabó bien cheesy. Hubiera preferido que se acabara de otra forma, pero nada, un final feliz básicamente. Y ayer también vi The Gift, la película que Juan había mencionado que le interesaba ver. ¿Te gustó? Está buena. Está okay. Ok, esa reacción como que no me dice mucho. está buena para alquilar, no sé. Ok, ven. No, lo que pasa es que hubo cosas que ellos no tenían que hacerlas, ¿sabes? Como que le metieron tanta trama donde no tenían que poner trama y hizo la película como que bien monótona en algunos momentos, pero en todo lo demás estaba bastante bien, ¿sabes? Como que el twist al final, pues si sigues la trama, pues ya eventualmente vas a saber qué es lo que va a pasar al final pasa algo predecible. Bueno, medio predecible, porque pasa otra cosa que tú te quedas, pero nada, es un poquito predecible. Pasa otra cosa que no es tan predecible, pero sí. Es una buena película para verla en el cinema de los 3 pesos de Juan, pero, o alquilada. También vi American Sniper y vi Kingsman Secret Service, que no la había visto tampoco. O sea, fue un fin de semana de película, básicamente. Además de eso, de verdad, no estaba haciendo más nada. Bueno, en mi caso, me fui la mayor parte de la semana en blanco. Viernes vine a jugar, puse Rocket League un ratito. Entonces jugué con Alex, que nos echamos un partidazo, pero qué cosa más increíble. Tenemos que darle. Sí, mira, yo creo que si terminamos el show temprano, podemos darle un ratito. Bueno. Pues estábamos, pues Alex y yo, jugando 2v2 con gente pues random. Rapidito anotamos, pero después nos metieron 3 goles y estaba el juego 3-1 y quedaba como minuto y pico. Uh-huh. Y empatamos el juego y quedando un segundo, Alex anota el del gane. Y, oh my God, yo tengo la copia de eso, yo guardé el video. Le pregunté a Alex si lo tenía para cogerlo y mezclarlo, pero me dijo que no. Pero si jugamos... Si jugamos después del show, vamos a tratar de hacer eso, copiar el mismo video, entonces lo subimos, entonces yo lo mezclo para hacer un nivel escondido juega, que hace como 500 millones de años, no se publica nada ahí. So, pues eso lo jugué, nada, jugué más que una hora, jugué con Alex, un par de partidas, después nos fuimos con el corillo de Michael y Polo allá de PSNPR Remastered. Pero que ellos estaban esperando por otro grupo de gente y una vez llegaron, pues uno tenía que irse y Alex se tiró de voluntario y se fue de la partida. Yo me quedé, pero nada, lo que jugué fueron como 2 partidas nada más y me tuve que ir. Sábado, pues no pude jugar nada. Usualmente sábado es el día que estábamos viendo películas, pero por la noche salimos y llegamos tarde. Yo estaba engañándome a mí mismo. Llegamos y pues acostamos a la nena y me siento en el sofá y ya voy buscando a ver qué película ven. Y mi esposa me dice, yo voy a dormir. Y pues yo también. Yo estaba aquí pretendiendo mantener la nueva tradición de ver películas el sábado. Y entonces hoy domingo jugué 5 minutos, literalmente 5 minutos de Super Street Fighter 2 HD Remix, porque me senté a ver cómo era que se hacía la conexión con el gato y el PlayStation 3. Nuevamente, eso es plug and play, mano. Es increíble que funcione tan bien eso. Yo conecté el cable que manda, porque el cable que manda para PlayStation 3 es diferente al que se usa para PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360. Pero el cable viene incluido con la unidad, con la tarjeta. Y lo conecté, voy acá al programa que acompaña al gato, cambio a PS3, ¡pum! Y se ve. ¡Wow! Entonces nada, hice en OBS, puse rápido una escena y la puse a correr, nada, para ver cómo era que se veía y eso. Alex vio la repetición, me dijo que se veía bien. No tenía audio mío porque ni siquiera definí en esa escena cuál era el micrófono. Pero nada, lo que quería era ver cómo era que se veía. So, vamos a ver si más adelante tengo alguna oportunidad. Estoy loco por hacer un streaming para el canal de nosotros o para el canal de Extra Life, o para ambos si es posible, pero realmente se me hace sumamente difícil sacar un buen chunk de tiempo para hacer eso. Ah, pues lo que tienes que hacer, mandame el gato prestado y yo lo hago por ti. Yeah. Pues en esa estoy tratando de ver que lo logro acomodar. So, aparte de eso, no estaba haciendo nada más. Bueno, y con esto fuera del panorama, vamos ahora a pasar a las noticias. Y comenzamos hablando de Capcom, que resulta que esta semana, tempranito, anunciaron de manera oficial el remake para Resident Evil 2. Ya habían corriendo rumores de esto y era casi seguro, pero hasta que no viniera de la boca del sabio, no se tenía por seguro. Este anuncio era de esperarse, gracias a la gran acogida que tuvo el remake del primer juego de esta saga. Este salió temprano este año y mucha gente le gustó lo que hicieron. Y dicen, mira, realmente esto abre las puertas para que sigan haciendo los remakes de los Resident Evil. Por lo pronto, no se han ofrecido detalles del proyecto. Simplemente se sabe que se va a trabajar. Y mucho menos se sabe de una fecha de salida. Yo me imagino que será 2016 en algún punto. Vamos a ver qué sucede. A mí me interesa, fíjate. A mí, yo nunca terminé Resident Evil 2. Yo me volví un 8 con los perros y no podía. Pero me gustaría ver qué hacen con él. Aunque yo soy de los que piensa que Resident Evil deberían dejarlo descansar un tiempo y hacer un reboot. Porque esa historia, la historia overall, se ha ido bien lejos. Sí, tiene sus ups and downs y han hecho cosas que como que están sloppy. Yo dejaría descansar la serie y después de varios años vendría con un reboot. Pero es bueno ver que Resident Evil 2 van a sacar una versión, you know, nueva. Deberían seguir así y hacer una nueva versión de Resident Evil 4, sí. Un remake del 4. Sí. Aunque Resident Evil 4, a pesar de que ya le han caído varios años encima, aún sigue viéndose bastante bien por la manera en que funciona el juego. Pero sería bueno ver un remake. Estaba todo el mundo bien pompeado con ese anuncio del remake. O sea, estaba más emocionado con eso que si anunciaran un Resident Evil 7. Ya, después del 6 que dejó tan mal sabor, yo creo que la gente está ahora buscando hacia atrás y tratar de revivir esos momentos con otras versiones. Pero sería interesante jugar de esos jueguitos de Resident Evil, ¿verdad? Por lo menos el 2. Si los controles de tanque y todo, algo más, o sea, que el personaje sea más free roam en ese aspecto. Tú sabes, la experiencia debe ser mucho mejor que la que vivíamos en aquellos entonces, pero sí, la propuesta es interesante. Ya, yeah. Yo quiero jugar el remake del 1, aunque ese fue un poco más fácil para ellos hacerlo, porque ese era un remake del remake. Uh-huh. En el caso del 2 no creo que vaya a ser tan fácil. Tendrían que hacer muchas cosas from scratch. Yo me conformo con esos tres. Yo me conformo con los tres. El 1, el 2, el 3 y más nada. ¿Llegaste a jugar el 4, Alex? El 4 lo llegué a jugar para Wii, mano, y los controles me fastidiaron. Ah, no. oh no, no lo jugué para Wii. ese me lo prestaron, yo creo que fue Match que me lo prestó. ¿Fue Match que me lo prestó? ¿El qué? Resident Evil 4. Ah, sí. Sí. Después lo bajé para Play, y tampoco le pude someter porque como que, como tener mal sabor de la experiencia que tuve con el Wii, cuando lo bajé para PlayStation 3, como que lo jugué una y lo dejé de jugar porque tenía miedo de que iba a pasar lo mismo que pasó con el Wii. A ver, yo no tenía Resident Evil 4 para Wii. Pero alguien, no fuiste tú, alguien me lo prestó. Yo lo tenía para GameCube cuando salió. Ok, para alguien me lo prestó para Wii, no me acuerdo quién fue, lo jugué un tiempito y no. No pude con los controles, de verdad. Me quité para la porra. Yo llegué a jugar la versión de Wii y no me gustaron los controles. Y yo venía de jugar la versión de GameCube y de haber jugado la versión de PlayStation 2. Y yeah, esos controles no eran para eso. Un abrazo. Pero ya, juégalo. En verdad, lo más difícil del juego es la primera parte. ¿Qué sí qué? Ah. Después que tú sobrevivas esa primera parte, porque es que es sumamente intenso. Ya, después de que sobreviva eso, lo otro es más llevadero. Que rápidamente ellos te establecen, mira, este es el nivel de dificultad del juego, deal with it. Cuando tú sobrevivas esto, estás ready para el resto del juego. Pero esa primera parte, checho, de la que le saca uno por... Yo sé, te metes en la casa y empiezan a salir la gente allá dentro de la casa y tú es la que hay. Exacto. Ya, mi estrategia era subir al segundo piso, agarrar el shotgun y entonces quedarme cerca de la ventana, cuestión de que viera la ventana y viera la puerta, y estaba todo el tiempo ahí, y aún así se me hacía difícil, pero nuevamente, una vez tú pasas eso, es sumamente llevadero el resto. Ay, padre. Bueno, pues nuestra próxima noticia es del mundo de Hollywood, y es que de acuerdo a la revista Hollywood Insider, Paramount ha firmado para producir la secuela de la película Jack Reacher. Esta película salió en el 2012, protagonizada por Tom Cruise, en la que él interpretaba como un tipo de ex agente militar. Era una trama media rara ahí. La película tuvo sus momentos buenos, porque la película, a pesar de que era una de acción y trama, de drama, era la cuestión de las escenas de pelea. Aparentemente, pues el personaje era bien diestro, ¿verdad? En combate, close quarter combat, tipo Metal Gear. Y eso es lo que atraía un poquito de la película como tal. En fin, la filmación de esta película comenzaría el 2 de noviembre de este año. Y básicamente, la decisión de hacer la secuela vino porque la primera parte, tuvo muy buenas ventas en el mercado de China, Japón y Corea. O sea, que esto fue lo que atribuyó a que la casa productora decidiera sacar la secuela. Tom Cruise ya llevaba, el actor principal, como ya mencioné, llevaba ya trabajando con la secuela de esta película desde diciembre del 2013. La película, una vez salga, va a estar basada en el libro número 18 de la serie Never Going Back del escritor Lee Child. Así que para los fans de Jack Reacher saben que viene una segunda parte. ¿Ustedes vieron esa película, muchachos? Ya, yo la vi. ¿Y tú, Mash? No, la he visto. Yo la vi, está buena. Está buena. Tiene acción chévere. Sí. Ya que tú mencionaste los libros, hay actualmente 19 libros, el próximo sale el mes que viene. Tremenda serie, están aquí. Ya. Oye, y ahora que menciono así libros, esta semana encontré un website, déjame ver si me acuerdo, ¿cómo se llama? Creo que se llama How Long to Read It. Déjame ver si es cierto. Que tú pones cuánto tú lees por minuto, por segundo. Sí, tú vas a ese website y digamos tú vas a leer The Hobbit. Tú entras The Hobbit y entonces él te da un párrafo de prueba. Dice que lo lea. Entonces tiene un botón de start y un botón de stop. Tú lo lees y de acuerdo al tiempo que tú te tardaste, él te da un estimado de cuánto tiempo te tardarías en leer tal libro o el libro que estás buscando. Ya, está chévere. Deja ver si lo encuentro. Para mí que yo lo bookmark. Se llama How Long to Read This. Entonces vaya a la página. Ahora mismo entré y tienen Game of Thrones, el primer libro de la serie de Song of Ice and Fire. De acuerdo a esto, la persona promedio lee 300 palabras por minuto. Y se tardaría 12 horas 14 minutos en terminar ese libro. Okay. Ya he visto esa serie hace tiempito. Ah, fíjate, pues yo lo encontré. Está chévere. Una recomendación ahí. How long to read How long to read this? Bueno, tenemos por aquí que el beta de Call of Duty Black Ops 3 va a incluir 3 mapas y 7 modos de juego. Pero dicen que esta cantidad puede ir subiendo mientras vaya pasando el tiempo del beta. El beta estará corriendo del 19 al 23 de agosto. Esto es para PlayStation 4. Y del 26 al 30 de agosto para PC y Xbox One. Para conseguir el código del beta, tienes que preordenar el juego. El juego saldrá el 6 de noviembre. Bueno, esta es la primera vez que hacen un beta de Call of Duty. Yep. Mire, ya preordenaron. Sí, todavía yo no he preordenado. No, Alex, ¿qué está pasando, chico? ¿Qué, mijo? Pues es que mira, ¿cómo les explico? O sea, no puedes ir a Amazon y clic, clic, clic y ya. Ah, no, pero yo lo preordeno acá en Puerto Rico, no, sí, no. Preordene y cancela después que tengas sí, el código. Sí, I know. Pero te iba a hablar de la cuestión de la... No, you don't know, pues no lo has hecho. No, no lo he hecho, es verdad. Pero te iba a hablar de la cuestión de preordenar otro juego. Tú sabes, por lo menos a mí, cuando yo bajaba a trabajar, ¿verdad? Mi auto propio, o sea, sin llevar a nadie de pasajero ni nada, para mí se me hace fácil parar en los GameStop, ya sea para comprar o para preordenar. ¿Qué pasa? Que como ahora yo viajo con mi mamá todas las semanas para trabajar, mano, desviarme para un GameStop andando con ella, te lo digo, es un pain in the butt. Pues yo digo, mira, mami, párate un momento aquí. No, que yo necesito llegar a la casa. Que... Y yo, chacho, mano, esto es una historia de nunca acabar, hermano. Pero sí, tengo. Es más, esta noche cuando termine de grabar, voy a preordenarlo aquello para los códigos de los beta. Yo preordené. Hoy yo preordené ese, preordené el de Battlefront, preordené el de Division, preordené otro, mano, me acuerdo que fue. Nice. Es más, voy a preordenar, sigan hablando ahí. Rock Band está muy muy tentado el preordenarlo vía PlayStation Network porque te van a dar 10 canciones más si eres de PlayStation Plus. Estoy pensando preordenarlo por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en mi caso, en el Rock Band, si lo compro, yo necesito una guitarra nueva. Yo estoy chavado. Porque mi guitarra está fácil. Funciona, la probé el otro día, por fin la pude conectar. Y la toqué y bregó, pero el strap se le rompió. El tornillito que aguanta el strap se le partió. Y ahora tengo que tenerla, básicamente cargarla en el aire. Y no es nada comforting. Cargarla como que usar. Una recomendación, vete y compra velcro. Entonces le pegas un pedacito de velcro en un lado y a la correita, el otro lado del velcro. Sé generoso a cuestión de que quede fuerte la conexión. Nada, deja ver lo que inventó. Gracias por el pro tip. Ya, yo tengo una amiga que le pega velcro a todo, de que en el sofá le tiene velcro para pegar los controles remotos y toda la vida. Eso es excelente. No se te van a perder nunca. Entonces ahí el pro tip viene de ella. Velcro for the win. Y la madre que lo inventó, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia. Gente, resulta que la edición para este año del PlayStation Experience ya tiene fecha. 5 y 6 de diciembre y Nivel Escondido no estará allí. Este año el evento no tomará lugar en Las Vegas, como fue el año pasado. El mismo se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco. Ya los boletos están a la venta. El pase de 2 días tendrá un precio de $60 para los que lo compren antes del 20 de septiembre. Los que dejen pasar esta fecha tendrán que pagar $75. También van a vender días individuales. Pueden comprar el pase para el sábado por $45 y el pase para el domingo por $40. Así que si le interesa darse el viaje, ahí está el precio de los boletos. Eso es lo más barato que usted va a encontrar dentro de todo el viaje, porque entre el pasaje y el hotel va a salir muchísimo más que la taquilla para el evento. Si me pego en el Powerball, Nivel Escondido va a estar allí. Eso es como cuando fuimos para PAX. Las taquillas de PAX eran baratas cuando nosotros fuimos. ¿Era cuánto? Como 75, 70 por los 3 días, el pase de 3 días. Sí, algo así. Y en hotel y pasaje se gastaba muchísimo más que todo eso. Chacho. Bueno, yo este año no voy a poderme dar el viaje. Ah, por cierto, ya compré mis pasajes para Puerto Rico. ¡Woo! ¡Parranda! Oficialmente el Gato Tour comienza el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Pero ya, yo quisiera ir a esto del PlayStation Experience. Este año no va a ser de seguro. Vamos a ver si para el 2016 se puede dar un viajecito. Me avisa que ahora yo voy a tener vacaciones. Ya. Gente, Max tiene trabajo nuevo. Ahora ya no es su propio jefe. Ahora tiene una empresa. Sí. Empleado empleado regular. Tiene días que madrugar. No, todavía yo no tengo que ponchar. Ya, esto. Hay sitios que son flexibles. En mi posición actual, yo tengo flexibilidad en cuanto a eso. Digo, si es donde eres compañero de Ariel. No, yo estoy en MMM. Ok. MMM. Ah, está bien. Esa gente es tan sólida. Bueno, gente, sale nueva información de que la serie televisiva basada en Viernes 13 será transmitida a través de la cadena de CW. Esto lo confirmó la misma cadena, que ya inclusive están trabajando en la misma. Por lo poco que se sabe, la serie tendrá un tono reimaginado del personaje de Jason, al igual que de la serie. Y la trama va a estar girando alrededor de la búsqueda incansable de un detective de un hermano desaparecido y sucesos los cuales están atados a Jason Voorhees, el cual es un presuntamente muerto asesino en serie que ha vuelto a causar terror en un nuevo Crystal Lake. O sea, que esto le están dando un toque como que más real, más mundo real, no tanto fantasioso como son las películas de Viernes 13. So, vamos a ver, hay que ver cómo cambia este nuevo Jason, esta nueva serie. ¿Qué ustedes creen? Yo quiero verlo, porque a mí me gusta mucho el personaje de Jason Voorhees. Lo que hay que ver es cómo van a sacarle a estos múltiples episodios. Y hay que ver con el tono que viene, porque tú te acuerdas que Friday the 13th son películas, you know, altamente violentas, con contenido sangriento, y también tenía escenas, you know, sexuales. ¿Cómo van a tener esa esencia en televisión? Un season de 13 episodios, donde 12 episodios de ellos están escapando de Jason, y en el 13 lo capturan. Yeah. De suerte lo capturan, se escapan. Sí. Yo no sé cómo van a sacar tantos episodios. Uh-huh. Yo imagino que el Jason va a ser, pues, exacto, como dice la premisa, o sea, un serial killer, nada fuera, o sea, nada supernatural, yo creo que va a tener esta serie. Por lo que yo entiendo, no va a tener elementos como que sobrenaturales, tú sabes, como pues, como más adelante las películas de Friday the 13th uno fue conociendo, ¿verdad? Pero es verdad, o sea, va a ser chabón tratar de generar diferentes capítulos o tratar de mantener la audiencia atada, porque más o menos dirán, es que al final Jason mata a todo el mundo y de aquí viene el segundo season y va a seguir la misma, tú sabes. Vamos a ver. Ya, yo estoy intrigado, yo quiero ver a ver qué van a hacer. Yo no soy tan creativo para escribir episodios de televisión, así que quiero ver qué es lo que hace la gente creativa. Veremos. Alex, ¿a ti te gustó el remake de Friday the 13th, el que salió en el 2009? No lo he visto. Yo lo vi, a mí me gustó. Está bueno. Ya, le dieron un toque más creíble a Jason. No, sí, esa es la premisa ahora, darle un tono más creíble a todos. Ya, yeah, ellos lo que hicieron ahí fue que como que combinaron la primera Friday the 13th con la segunda. Mm. Hicieron, entre las dos hicieron una película. Ok, yeah. A mí me gustó, pero ya, yeah, no es como que reemplazaría las viejas por esa. Nada como lo original. Bueno, tenemos que la serie Halo, producida por Steven Spielberg, sigue viva, y esto es en Showtime. Pero al parecer no la veremos en buen tiempo. Para mayo del 2014 salieron detalles de que Showtime iba a ser la casa de la serie, la cual fue anunciada en el 2013 por el mismo Steven Spielberg. Luego surgieron rumores de que la serie iba a salir en otoño del 2015, cuando saliera el juego de Halo 5. Desde entonces, casi no se sabe casi nada de la serie. Pero en estos días, se estaban celebrando los Television Critics Associations, y un reportero de IGN le preguntó al presidente de Showtime, David Nevins, por alguna actualización del proyecto, para la cual él respondió que se encontraba en desarrollo activamente. Luego de esto le preguntó que si podíamos ver detalles en un futuro cercano, a lo que el presidente respondió que por ahora no. Ok. So, eso es un no. So, supuestamente está en desarrollo, pero todavía no. Antes de que se anunciara que Showtime iba a ser como que la casa de esto, de esta serie, ellos comentaron que como que el el acuerdo que tuvieron entre los dos tomó mucho tiempo, porque es para transmitirla por Showtime, pero también si tienes un Xbox es para transmitirla por Xbox. So. Ok, eso tuvieron que negociar. Sí, pero parece que está viva todavía. Y esto lo anunció Steven Spielberg cuando anunciaron el Xbox, básicamente. Anunciaron Halo 5 también, creo. Ya, hubo un poco de incertidumbre cuando Microsoft terminó liquidando la división de ellos de televisión. Sí. No se sabía dónde iba a parar esto, si había caído con el hacha o no. Entonces, rapidito que pues, dijeron eso, que estaban eliminando esa división, dijeron, el proyecto Halo está vivo, pero eso fue hace 800 años atrás ya. Sí. Yo creo que están esperando por el perro de Bethesda que termine. Para que vaya y escriba. Que termine Fallout 4 ahora, que está doblegando. Termine Fallout 4 y entonces vaya y termine The Last Guardian. Entonces venga para acá y escriba la serie de Halo. Exacto. Y después se vaya a hacer Skyrim. Entonces este fin de semana, del 14 al 16 de agosto, o sea, hoy domingo 16 de agosto, se estaba celebrando la D23 Expo, que esto es un evento de Disney dedicado a sus fanáticos. Esto es, qué sé yo, el Disney Con, uh-huh, o el Disney Expo. Y como todo gran evento, grandes anuncios no pueden faltar, por lo que Disney anunció que pronto estará saliendo al mercado una versión limitada de PlayStation 4 inspirada en el personaje de Darth Vader. ¡Oh, my God! La consola será parte de dos bundles, uno que incluye Star Wars Battlefront y el otro que incluye Disney Infinity 3.0. Este último bundle, el de Disney Infinity, va a ser exclusivo de Walmart. La consola de 500 GB será de color negra, con una imagen del casco de Darth Vader que cubre la mayor parte del tope de la consola y tendrá el logo de Star Wars por el lado. También incluirá un control DualShock que también está inspirado en el legendario personaje. Ambos bundles incluirán 4 juegos clásicos de Star Wars. Ahí está Super Star Wars, Racer's Revenge, Bounty Hunter y Jedi Starfighter. Estos juegos van a tener complete support de trophies, así que le van a dar un retoque chévere. Y ambos bundles van a estar disponibles a partir del 17 de noviembre. Yo entré a Amazon y por lo menos no vi nada para preordenar por ahí, pero ya. Están por ahí, si a usted le gusta Star Wars, véalo. A mí personalmente me gustó el diseño de la consola, el control no me mató. A pesar de que está bonito el color negro, porque es un color negro bien glossy, es sumamente brilloso. Pero casi los joysticks se ven gris, como que no van conmigo. Pero la consola, el diseño de la consola me gustó. La consolita está bonita, pero... Para mí, un poquito de next. No, para todos son next, porque yo no gastaría ahora mismo por el hecho de que tenga Darth Vader. Sí me gusta el design, pero no como para salir loco a vender la mía para comprarme esa, tú sabes. Pero por lo menos a mí me gusta el control. Fíjate, a mí no me mató. Yo imagino que Gio, nuestro panita Gio, va a comprarla, porque ya él tiene la blanca, tiene la gris de Batman, y entonces le falta una negra, que mejor que la de Darth Vader. Dale, Gio. Y lo pone así uno encima al otro. Seguro. Pues seguimos por aquí. Mentira, esta próxima noticia viene del mundo, aunque usted no crea, de la música. Sí, así como lo escucha. Y es que el célebre grupo Iron Maiden le rindió un tributo al mundo de los videojuegos con uno de sus últimos videoclips, el tema titulado Speed of Light, que inclusive va a estar saliendo en el próximo álbum de la banda, que sale el 4 de septiembre, titulado The Book of Souls. Básicamente, el video está protagonizado por la mascota símbolo de Iron Maiden, Eddie, y en el video, pues básicamente se ve como que repasando, él va como viajando en el tiempo en la historia de los videojuegos. Podemos ver hasta inclusive como que unas referencias a Donkey Kong, inclusive Mortal Kombat. El video fue de la creación de Eternal Descent de Lexi Leon. Así que yo vi el video antes de empezar a grabar y está chévere. O sea, está obviamente Iron Maiden, que no hay que no le gustar ahí, pero está gufiado. El arreglo que hicieron, ¿verdad?, de las escenas de los diferentes juegos de video está chévere. Comienza desde un estilo 8-bit y entonces va como que va progresando los diferentes juegos. Inclusive sale hasta una parte de First Person Shooter. Hay una parte que me recordó mucho a la máquina de Robocop, el arcade. Está, la parte de Mortal Kombat está chévere también, les quedó bufiado eso. En fin, que si no lo han visto, pues lo pueden buscar, ya está en YouTube. Así mismo lo buscan bajo Speed of Light, que es el video oficial de esta nueva producción de Iron Maiden. Así que, yeah. Está cool. Nice, tengo que verlo, no lo he visto. Yo empecé a verlo, pero no lo vi. Estaba, mientras Alex hablaba, lo puse allá, pero no lo escuché eso. Tengo que verlo. Bueno, la siguiente noticia también sale del Disney Expo, que Juan explicó ahorita. En el Expo salió a relucir que Disney planea expandir su parque de diversiones con un área de Star Wars, la cual será de 14 acres de terreno. Oh my God. Oh es lo que ellos catalogan como la expansión más grande de un solo tema. Este espacio transportará a los huéspedes a un planeta nunca antes visto. La expansión contará con dos atracciones principales. La primera te dejará pilotear el Millennium Falcon en una misión secreta, y la otra te pondrá en medio de una batalla entre ambos bandos. Esta expansión es tanto para Disneyland como para Disney World, o sea, el de California y el de Orlando. No se dieron más detalles además de esto, así que no esperen ver esto en un futuro cercano. Esto toma tiempo, básicamente lo que está son los concept arts. Me imagino que ya deben estar bregando con los planos, yo los planos deben estar más o menos. Pero esto fácil debe tomar unos casi 10 años para que esto esté full. Creo que la noticia aquí en Puerto Rico salió que iban a hacer un parque de diversiones que era de Star Wars. Pero lo que yo estaba leyendo por ahí en por el internet es que es una expansión. ¿A qué parque? Sí, es el mismo parque, es más grande ahora. ¿A qué parque se lo pegarán? Acuérdate que por lo menos en Orlando son varios. Son varios parques, están MGM, Magic Kingdom, whatever. So, ¿a qué parque pegarán eso? No el que tenga espacio. Ya, yeah, el que tenga el que espacio esté más, en la parte el que atrás. Esté más cerca de los 14 acres. Google Map ahora. Y ya tú sabes que de esto pues obviamente estas expansiones vienen acompañadas de hoteles para los huéspedes con el tema de Star Wars, o sea, eso viene más adelante. Uf, así que ya tú sabes. No, eso va a tardar un montón. Disney ahora es Star Wars. So, ellos van a sacarle chavo a Star Wars. O sea, si gastaron un montón de chavos en ellos, hay que sacarle chavo a Star Wars. No te preocupes, que después viene la expansión del parque de Marvel. No, lo que pasa es que ahí tienen más problemas porque Universal se quedó con los derechos todavía del parque de diversiones. So, lo que pasa ahí es que Universal tiene los derechos, pero anyways, Universal le paga a Disney para quedarse con él. Y creo que leí que van a cerrar la montaña rusa de Hulk para hacerle unos cambios y eso. Bueno, y con esto terminamos las noticias. Vamos a pasar al Movies Box Office y comenzamos con la octava posición y bajando 2, Minions. Séptima posición y bajando 3, Vacation. Sexta posición y bajando 1, Ant-Man. Quinta posición y bajando 2, The Gift. Cuarta posición y bajando 2, Fantastic Four, que sigue en caída libre. Hizo 8 millones nada más esta semana. Tiene un total de 42 millones. Y gastaron un montón de chavos. Yo pensaba que esta película iba a ser 30 millones en su primera semana y me guindé en el fantasy con ella. Tercera posición y estrenando esta semana, The Man from U.N.C.L.E. Segunda posición y bajando una, Mission Impossible Rogue Nation. Y primera posición y estrenando y tomando por sorpresa a la taquilla. Yeah, Straight Out of Compton. 56.1 millones de dólares. Yo me imaginé que esa película iba a generar mucho chavo. Yo no pensaba que iba a generar tanto. Yo pensaba que le iba a ir bien y que iba a terminar uno, pero yo pensaba que iba a ser como 30. Así que nuevamente en el fantasy, Megan Day. No quiero ni verlo. Estrenando esta próxima semana, estrenan Sinister 2, American Ultra y Hitman Agent 47. Esta otra película más inspirada en el videojuego. Yo no sé por qué siguen dándole a esto. Hitman es un videojuego que ni entre los gamers es tan grande. O sea, tiene sus seguidores y le gusta, pero no es que este juego sea Grand Theft Auto en cuestión de fanáticos. Entonces sacan estas películas que tampoco son la última revelación del cine. So, no sé por qué siguen invirtiendo en esta franquicia. Pero anyways, lo que he visto en los trailers por lo menos se ha visto cool. yo no iría a verla porque ni siquiera en las películas que me interesan ver puedo ir a ver, pero la vería en DVD. Sí, no sé, yo puede ser que iría a verla, no sé, en algún momento está aburrido. Bueno, y ahora vamos a pasar a Back to Retro con Alex. Pues bueno, así es, muchachos, y esta semana le voy a dedicar el Back to Retro sencillito a un juego, ¿verdad? Que a pesar de que fue un juego que salió para 1978, se hizo bien popular durante la época de los 80, inclusive es un icono de esa época, ¿verdad? De los 80s. Y estoy hablando del juego de Simon. Este juego fue básicamente un juego electrónico creado por Ralph Bauer y Howard J. Morrison, como ya les mencioné, en el 1978. No fue hasta la década de los 80 que fue que explotó y tuvo el éxito que tuvo. Básicamente, el juego tiene forma de disco y en una de sus caras se puede ver cuatro cuadrantes o cuadrados representando un color cada uno. Los colores son verde, rojo, azul y amarillo, ¿verdad? Que esa era la versión original de Simon. Básicamente, este juego obtiene el nombre por el jueguito de Simon Says o Simon Dice, que es donde se inspiran para crear este juego. Básicamente, la premisa del juego es que de una forma random o aleatoria se van iluminando los colores o los cuadrantes. O sea, usted que cada vez que se prende, usted tiene que ir repitiendo, ¿verdad? Según el sonido y el color que se va iluminando. Esto, pues, va a ir de una manera progresiva aumentando, ¿verdad? Los patrones de los diferentes colores, de la forma en que se va iluminando, tiene que ir igualando. Y esto, pues, va progresando cada vez más difícil, más rápido, más complejo los patrones, hasta el final, a ver si usted logra dominar a Simon, ¿verdad? Este juego, como les dije, fue un icono de la década de los 80. A lo mejor muchas personas de esta generación sí han visto lo que sabemos, porque a pesar de que se originó en esa fecha, el juego continúa siendo popular al sol de hoy. O sea, usted consigue las versiones mejores, ¿verdad? O modernas de lo que es el juego de Simon en las diferentes jugueterías en tiendas por departamento. Pero a mí me gustaba mucho este, el original. Ese disquito con los colores ahí, ¿verdad? El que, con los que teníamos, los que crecimos con cable TV, veíamos el anuncio y como que, yo quisiera jugar eso porque se ve interesante. Por lo menos yo en mi infancia, fue bien poca la veces que pude jugar Simon. Siempre quise uno, nunca se me dio de tener un Simon. Pero lo jugué bien pocas veces. Los campamentos de verano siempre había uno en una esquina y cositas así, para era cuando se podía curar. Pero el jueguito era chévere, y más cuando usted jugaba contra otra persona. O sea, que era cuestión de bien que el de los dos hacía los patrones mejores que el otro. Así que este es el gran famoso juego de Simon. Y ahora les pregunto yo, muchachos, ¿alguno de ustedes alguna vez fue dueño o llegó a experimentar esos Simon originales de aquellas épocas, Juan? Mano, nunca tuve uno. Llegué a jugar así, como tú dices, de que uno iba a algún lado y había uno. Uh-huh. Pero nunca como tal llegué a tener uno mío. Luego, más adelante, yo creo que en la internet habían páginas donde tenían esto mismo, un juego de secuencia así con sonidos y colores, y llegué a jugar un montón ahí. Yo creo que había un site que se llamaba Miniclip, que tenía muchos juegos, y creo que ahí había una versión de eso y yo llegué a jugarlo mucho ahí. Pero ya, aparte de eso, esa es mi experiencia más cercana con Simon. El concepto como tal, inclusive otros videojuegos lo han utilizado como que dentro de los mismos puzzles de ellos, te enseñan la secuencia y tú tienes que recrearla. Uh-huh. Es un concepto que ha trascendido. Tú mencionaste a Ralph Baer, que es el padre de los videogames. Este don estaba en todas, estaba al palo. ¿Y tú, Mash? Por lo menos alguna versión más moderna, ¿sí? No, sí. Yo le pregunto, ¿uno alguna vez podía ganar en ese juego? Yo nunca llegué al final. Yo tampoco. Yo creo que hacían hasta competencias a niveles nacionales de Simon. Para ver quiénes eran los. Pero yo nunca conocí, por lo menos yo no conocí a nadie de los de acá que llegara al final de ese juego. Bueno, anyway, sí, tuve la oportunidad de jugar, y de jugar lo hice para la universidad, hice un programa de Simon. Sí, como que la premisa del juego es súper sencilla, es básicamente ir guardando un número aleatorio del 1 al 4. En cada iteración, este fue un juego que yo hice para un proyecto. Pero sí, lo llegué a jugar. Nunca llegué a ganar, pero sí. Cool. Sería interesante saber si uno puede como tal ganarlo. Hay que buscar en YouTube. Personas tienen que haber de... O sea, sacado, yo iba a decir sacar el platino. Hay personas que tienen que haber llegado a la última secuencia de Simon. Esto era un juego que esto básicamente tenía que tener buena retentiva, o sea, buenos reflejos, porque el juego te tira el patrón, te tira los ritmos, tienes que memorizarte todo eso e igualarlo. O sea, tal y como el juego te lo tiró. O sea, que hay que ser un duro mentalmente hablando. Pero sí, buen concepto de juego, me encantaba el concepto. So, así que amigos que están escuchando, si alguno de ustedes, ¿verdad?, experimentó lo que fue Simon en aquel entonces, estoy hablando de aquellos Simon, aquellos primeros Simon que eran negros con las barritas de arroja, amarilla, azul y verde, nos dejan en los comentarios cómo fue esa experiencia con Simon. Que yeah. Y si quieren, pueden buscar en el App Store o en Google Play, y le aseguro que van a aparecer por montones versiones de Simon gratis. Juego exacto, que tengan que ver como con ritmo y secuencias. O sea, eso es un concepto, como dijo Juan, que ha trascendido por mucho tiempo. Mira, estoy buscando aquí en Google Play, entre las primeras opciones, Color Memo, Copycat Simon, Simon, Classic Simon, Simon the Game. Yeah, ahí por montones, free. Ahí está. Hay alguien que hizo una versión, pero con más colores, por lo que veo aquí. Se llama Touch Simon. Ah, no, pero color. Si le metes más colores, no me la están complicando, chicos. Bueno, gente, vamos a terminar Back to Retro. Esta semana no tenemos este tema, pero sí tenemos comentarios. Y tenemos un comentario de nuestro panita Antonio Bonilla, que está vivo. Dice por aquí: hola muchachos, como siempre otro buen episodio, casi no he estado comentando, pero siempre los escucho, aunque ya no estoy escuchando los episodios viejos. Lo que pasa es que ya no estoy viajando tanto como antes, el trabajo es cerca, de hecho esta vida sin tener que estudiar es buenísima. Estoy jugando entre 30 y 40 horas a la semana. ¡Wow! Ya terminé todos los juegos que había comprado originalmente, he comprado varios más. Ya preordené en Amazon el Xbox de Halo 5. ¡Oh, my God! ¡Ya entré! Dale, el Xbox lo mencioné la semana pasada, hermano, que se salvaje. Está pasado. Yeah. Hasta a mí se me daña la mente. Y dije, uy, es que yo no tengo tiempo, ya no tengo tiempo. ¿Cuándo lo voy a jugar y dónde lo voy a poner? A mí, en mi caso, yo digo, ¿y dónde lo pongo? No me cabe en el tablillero. Dice aquí, si se puede, hagan un back to retro, no tan retro. Jajaja. Casi nunca sé de qué habla. Yo imagino que él se siente como cuando yo escucho el podcast de Zinca. Yo escucho el podcast de Zinca y yo no sé nada de manga ni anime. Yo lo escucho, pero es como si me hablaran de algo nuclear, una reacción nuclear. Ya, un back to retro, no tan retro. Yo me siento igual y soy parte del staff, so. Bueno, va a tener que meter cosas aquí de los 90 también, Juan, para que Mash escoja por lo menos un tema que sea de cuando Mash, que si yo era nene, que él se acuerde, y entonces así es retro, pero no tan retro. Voy a hacer un back to retro de Topollillo, no me acuerdo de Topollillo. Topollillo, a rayo de Juan Corazón. Mira el otro. El Chapulín. Te sigo por aquí leyendo, dice: como siempre, aquí mi típica pregunta, ¿por qué los domingos son tan aburridos? ¿Y cuál es su domingo perfecto? Mash, ¿por qué los domingos son tan aburridos? Porque por generaciones el domingo es de ocio y de ir a la iglesia, y pues hasta en la televisión también se lo cogen literal. So, no hacen nada los domingos. Eso es lo que hay los domingos, no hay nada. ¿Y cuál es tu domingo perfecto? Digamos que domingo puede ser cool. ¿Cómo sería cool domingo? No sé, mano. Y a Alex, usted, ¿por qué los domingos son tan aburridos y cuál es su domingo perfecto? Mira, en el caso de los domingos aburridos, como dice Magia, es que ya eso es algo que viene arrastrando de tradición y de generación en generación. Claro, los tiempos cambian, ya casi pues la cuestión está de que te obligaban a ir a la iglesia, ya eso no está tan presente, ¿verdad? Sí hay familias que todavía conservan esta tradición, pero no todas. Y pues la mayoría de la gente, por lo menos la generación de nosotros de ahora, los jóvenes, pues los domingos los cogen para, qué sé yo, quedarse en la casa, comiéndose un cable, viendo televisión, whatever, porque pues lunes al otro día hay universidad, pues hay trabajo, y como que se recuerda un poquito los domingos. En mi caso, los domingos perfectos serían el lunes que es feriado. ese para mí es el domingo perfecto porque yo rompo el estigma y me voy a janguear o me voy a beber por ahí intensamente porque el domingo no tengo que madrugar. Por ejemplo, el de mi cumpleaños, que cayó domingo, fue el domingo perfecto porque yo me cogí libre el lunes. Así que, awesome. Yeah. Esa es mi idea de los domingos perfectos. Yeah. Yeah. En mi caso, los domingos son aburridos porque los lunes hay que ir a la escuela, hay que trabajar, hay que ir a la universidad, etcétera. Entonces, ya uno está con esta tristeza en el corazón de que ya el otro día se vuelve a la rutina. No se puede hacer algo muy grande porque hay que descansar, no se puede ir el lunes maltratado. Uh-huh. Pero, y todo eso desaparece cuando el lunes es feriado. Porque o ese fin de semana, que el lunes feriado uno tiene dos sábados y un domingo, uh-huh. Básicamente. El domingo se transfiere a lunes. La semana se hace más corta en la oficina o en el trabajo. Sí. So, yeah, los domingos son aburridos por eso, porque ya uno está en baja porque el otro día tiene que hacer cosas. Yo cuando uno estaba en la escuela, que estaba de vacaciones de verano o de Navidad, los domingos pasaban desapercibidos porque al otro día uno no tenía que ir para la escuela ni nada. So, los domingos eran tan cool como cualquier otro día. Dependiendo, si uno tenía campamento o trabajitos de verano, pues... Yeah. Bueno. So, yeah, si usted tiene algo que hacer al día siguiente, los domingos sucks. En cuanto a domingo perfecto, yo diría que, sin irme por la fácil de que el lunes sea feriado, ahorita libre, yo diría que es un domingo donde no tenga que hacer nada en la casa, de que no haya nada pendiente, no tenga que limpiar el patio, para que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer. Qué sé yo, una tarde sentarme a ver juegos de fútbol y poder aprovechar y jugar video games. Y ese domingo pues no grabamos lunes. Sale aquí por WhatsApp, ¿podemos grabar mañana? Y yo, yes, yo rápido digo que sí. Ay, Dios mío. Ya, yo diría que es mi domingo perfecto, un domingo donde yo pueda realmente dedicarme a pasatiempos. Nice. Muchísimas gracias, Antonio, por su pregunta, siempre son bien recibidas. Ahora sí, vamos al cierre, gente. ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía a la escena? Si les sonaba familiar, es porque pertenecía a Red Dead Redemption. Y esa escena es ya del final del juego, aunque el clip que yo puse no dice mucho. Pero si no reconocieron las voces y no terminaron el juego nunca, se le iba a hacer difícil. Pero yo creo que la voz era bastante, bastante clara. Como de costumbre, gente, les recordamos que Extra Life sigue reclutando personas para su equipo. Para unirse pueden ir a www.extralifepr.org y usted presiona únete a nuestro equipo. Entonces eso lo lleva a la forma, usted llena la información que le requiere, que nada, es el nombre de usted, etcétera, y ya se une al equipo y puede ayudarnos a recaudar. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Y los invitamos para que escuchen los podcasts de nuestros colegas Galaxia, Nintendo, PSNPR, Remaster y Omocha Tushumi. Y me imagino que por ahí estará Galaxia Retro en algún momento reapareciendo. Déjalo ahí. No han podido cuadrar cuando es que van a grabar. Pues, ellos me invitaron para grabar. No esperen por mí porque yo soy sumamente inconveniente. Para grabar conmigo tienen que decirme como un mes con anterioridad para yo poder cuadrar. Ya, así que no, por mí no esperen. Así que no es por mí que no han grabado. No. So, vamos a ver cuándo salen. Gente, también nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y Alex, ¿qué hay nuevo en YouTube? Subí un Retrocacería Juega dedicado al juego de Ken Seiden para el Sega Master System. Así que pueden pasar por nuestro canal en YouTube para que vean ese gameplay de ese juegazo para el Sega Master, un juego de acción y plataforma muy bueno, muy bueno. Solamente pude subir unos 5 minutos de juego. Misteriosamente no sé qué pasó, que cuando pasé esa primera parte, el juego te da un map, un overmap, en donde tú escoges para dónde tú vas a ir luego. No sé qué pasó, que por alguna razón no me estaba dejando escoger el próximo lugar para ir a jugar. O sea, porque eso era pay to play, era pay to que play, comprar sí, el segundo mapa. La tarjeta me salió declinada y no pude seguir. Así que para la próxima yo espero pagar el DLC y hacer los updates para poder seguir y mostrarles aunque sea o dos o tres stages más de ese jueguito, que es muy bueno, muy bueno. Bueno, y me sorprendió, ese juego yo no sabía que existía, yo nunca lo había visto. Cuando dice que es de Sega Master System, oh my god, este juego se ve brutal para ser de Sega Master System. O sea, gráficamente, esos sprites eran grandísimos y se veían muy, muy bien. Uh-huh. Para ese tiempo, chacho. Ya, se ve cool. Sí, no. Este fue de los primeros juegos que yo tuve para Sega Master. Grabando yo hice una anécdota de cómo fue que cuando me compraron ese juego. Así que vean el video para que lo escuchen y se rían un rato. Pero muy buen juego ese de Ken Saving. Cool. Bueno, pues con esto terminamos, gente. Será hasta la próxima semana. Yeah. Bye. Diablo, las cosas de esta semana en la historia geek están y tan que tuve que buscar un montón de cosas y eso fue lo mejor que encontré, en verdad. Bueno, que gusto no pasa. Bueno, lo de Netscape está bien, Payday está. Pero hello, tenemos recuerdos de Netscape, uno de los próximos pero de la historia. La versión 3.0, si hubiera sido sale la versión 1, pues está bien. Pero nada, está bien. Pero también.